Muy buenas tardes. En nombre de Ámbito Cultural del Corte Inglés, quiero darle la bienvenida a todos a estas jornadas de Cuaresma que organizamos ya desde hace un buen número de años. En este entorno, que nos gusta siempre decir que es un entorno, diríamos que casi familiar y muy adecuado para estar un momento, pues un poquito fuera del ajetreado mundo en el que nos movemos, muy lejano de aquellas cuaresmas que los más mayores recordarán, eran unos momentos en el año en el que nos recogíamos un poquito. Recuerden aquella época que incluso los cines cerraban el miércoles, jueves y viernes santo, y que, bueno, pues nos servía para reconfortarnos interiormente y mirarnos un poquito hacia adentro y mirar especialmente por nuestras hermandades y cofradías. Quiero saludar especialmente a Marina, nuestra diputada de Cultura de la Excelentísima Diputación de Málaga, el gerente del Patronato de Turismo, que también nos acompaña hoy, y a tantos y tantos amigos de Archidona especialmente, y de fuera de Archidona, otros pueblos que han querido acompañarnos hoy también en esta presentación, que créanme, es un pequeño regalo que nos hacemos en Ámbito todos los años, tanto mi compañera Lourdes Jiménez Collo como Isabel Ramírez, nuestra responsable aquí en Ámbito Cultural, y es pues traer lo mejor que tenemos en la Semana Santa de nuestra geografía hasta nuestra sala de exposición, esa sala de exposición que ya algunos han tenido la oportunidad de disfrutar en una pequeña medida. Les recuerdo que al final vamos a tener la oportunidad de verla un poquito más tranquilamente, incluso de disfrutar de un pequeño ágape para que la cuaresma pues entre perfectamente en su vida. Hoy es un día muy especial, tengo que decirle que es un día muy especial para mí. También me he dado cuenta que es un día muy especial para los hermanos de la Cofradía de la Soledad, mañana, ¿no? Es el día 23 de febrero, 500 años. Yo, el disfrute va a ser un poquito menor, cumplo 50 años, ¿eh? No me importa llegar a los 500, tengo que decirlo, ¿eh? Perfecto estado de vista. Bueno, salvo esta pequeña broma, decirles que se fraguó esta exposición, tengo que decírselo, durante el Festival de Cine que se celebra en Archidona, porque ya estábamos pensando en la cuaresma de este año 2013. Y ya fue ahí donde yo llamé por teléfono al señor Navarro y me encontré con el señor alcalde y les dije, mira, hay una cierta posibilidad de hacer esto en Málaga, y yo creo que desde ahí hasta ahora pues el fruto lo van a poder ver allá afuera. Se enmarca esta exposición dentro de las conferencias, el ciclo de conferencias de Semana Santa que cada año, les reitero, preparamos en Ámbito Cultural y que al final pues les detallaremos, porque va a haber conferencias muy interesantes, muy de su interés. Voy a ceder la palabra al amigo Navarro, que ya podríamos decir es presidente de la Agrupación de Cofradías de Archidona Perpetuo, ¿no? Porque yo creo que ya no va a dejar de serlo en toda esa larga vida que le queda por delante, porque no le vamos a dar disgusto de quitarlo, ¿no? Y además porque yo creo que ya es algo inherente a Archidona llegar y encontrar al señor Navarro pues hablándonos como no ha hablado tantas veces en la radio, como no ha hablado tantas veces a través de los periódicos, de los medios de comunicación, de eso que a él le importa tanto, ¿eh? Que es la Semana Santa de su pueblo, de Archidona. Así que si eres tan amable, señor Navarro, nos dirige unas palabras, tus impresiones sobre esto que estamos viviendo. En primer lugar, mi agradecimiento a mi buen amigo Pepelu por las palabras que ha tenido a bien dispensarme. No es tanto como él me dice, pero la amistad a través de los años y su corazón pues le han hecho... ¿Sí? ¿Sí? Vale. Decía que la amistad que Pepelu y yo mantenemos a través de los años por esto de la radio y de la Semana Santa pues es la que le lleva a, de alguna manera, pues elogiarme con sus palabras. Efectivamente, soy... no perpetuo, llevo muchos años de presidente, nada más que 26. Quizás sea el presidente más antiguo de, no de la provincia de Málaga, sino de, parece que de España, porque vamos. Pero bueno, aquí me tienen hasta que los cofrades de mi pueblo, de Archidona, pues quieran que esté, porque es consustancial con la vida mía, ¿no? La Semana Santa. Bueno, tengo el placer de saludar en primer lugar a las autoridades que nos han visitado, que están con nosotros hoy, a nuestro querido alcalde, que como siempre está al lado de los cofrades archidonenses para cuanto celebramos, a Marina Bravo, la diputada de Cultura, que viene en representación del presidente, que no ha podido estar con nosotros. A una persona que quizás con mi pasión por Archidona y por nuestra Semana Santa, me parece que le ha cautivado ya estar con nosotros y que a buen seguro nos va a ayudar mucho en esta asignatura pendiente que, como yo le he dicho a él y le digo a todas las autoridades que tengo el honor de visitar para pedir, porque lo mío es pedir, pues bueno, nosotros tenemos todos los ingredientes para hacer un buen guiso, como siempre digo. Pues tenemos una historia muy antigua y muy renovada constantemente, una imaginería bueno, digna de elogiar, las tradiciones que mantenemos a través de los 5 siglos de existencia, pero nos falta ese empujoncito de divulgar la Semana Santa fuera de Archidona. Para ello hemos acudido ya por segunda vez a mi buen amigo, porque te considero un buen amigo, Arturo Bernal, que es el gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, que desde que hace unos días le dijera que íbamos a exponer, pues aparte de la invitación protocolaria que él tuve a bien hacerle, pues él se dijo que estaría aquí con nosotros, y te agradezco mucho que a pesar de la noche, de la inclemencia de la noche, pues estéis con nosotros. El Carmen Gutiérrez, que está también en representación del Ayuntamiento, de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Y bueno, a todos los hermanos mayores de Archidona, que como no podía ser de otra manera, están aquí, porque esta es una noche importante para Archidona y para la Semana Santa. Y a todos los cofrades y archidoneses y malagueños amigos nuestros y de nuestro pueblo que han tenido bien acompañarnos en esta importante noche. Bueno, me he dejado para lo último, no lo más importante, pero quizás lo que ha servido para que estemos esta noche aquí, que es a esta empresa, a esta casa, el Corte Inglés, que tuvo a bien pues acordarse de que Archidona tiene una vital importancia en el mundo de las cofradías y tuvo a bien, como he dicho, invitarnos para que este año pues fuese Archidona el que estuviese representando la Semana Santa de la provincia, y en especial pues a Isabel Ramírez, que desde que empezamos hace unos meses a gestarse esta exposición, pues hemos tenido hilo directo, ella y yo, prácticamente todos los días, para que todo salga perfecto y del agrado de todos ustedes, de todos cuantos van a visitar durante perdón, este mes esta exposición. Pretendíamos al exponer aquí en el Corte Inglés, en Málaga, que es un magnífico escaparate, pues mostrar al público en general malagueño y a todos los cofrades pues la antigüedad de nuestra Semana Santa, la antigüedad y la singularidad, que como dije al principio, se trata de una Semana Santa muy antigua, como lo demuestra documentalmente, no de solamente de palabras, documentalmente, porque los tenemos para demostrarlo. Pues la antigüedad que los 500 años de antigüedad que la Archicofradía de la Soledad empieza a celebrar precisamente mañana, y eso es lo que queríamos nosotros mostrar a todo el mundo, pues que tenemos una Semana Santa muy antigua, pero como también le he comentado y siempre lo hago, constantemente renovada, ¿no? Ahora ustedes, si no lo han hecho ya, tendrán la oportunidad de comprobarlo a través de los enseres de bordados, que una muestra solamente de lo que tenemos en Archidona. Destacar de nuestra Semana Santa precisamente pues su singularidad. De hecho, fuimos en su momento catalogados con el título de Semana Santa de Interés Turístico Nacional de Andalucía, y apoyándose precisamente en la singularidad, en el respeto a nuestras tradiciones y en el mantenimiento pues de esa imaginería que tenemos como ninguna, porque Archidona, concurriendo una serie de circunstancias, pues a diferencia de como otras ciudades, como la que nos ocupa en nuestra capital, pues los archidoneses y cuanto fueron Archidona desafortunadamente en la contienda nacional, pues respetaron totalmente esa imaginería tan extraordinaria que tenemos de importantes autores como una serie de autores que dejaron su señal en la imaginería de Archidona. Y eso pues queremos destacarlo. Queremos destacar igualmente pues el respeto a nuestras tradiciones. Evidentemente, a través de los siglos hemos mantenido todas las tradiciones y hemos recuperado algunas que habíamos perdido porque hemos considerado que es la importancia que tiene nuestra Semana Santa. Desde los campanilleros que aparecen en la cabeza de todas las procesiones hasta la Embajada del Ángel, el apostolado, la huida, en fin, una serie de tradiciones y de simbología que puntualmente cada año las cofradías, pues con mucho celo, sacan en los días de Semana Santa. Lo verán ahí ahora, hay en esta muestra pues un campanillero, las campanillas que ya verán lo que es, la zumba que es un instrumento pues también que se remonta a 500 años de historia, en fin, toda una serie, como he dicho, de símbolos que componen nuestra Semana Santa y que de alguna manera la hacen diferente a las demás. Evidentemente también quiero, como ayer hicimos en ocasión de presentar una jornada gastronómica que venimos celebrando en Archidona en colaboración con el Hotel Escuela Santo Domingo y que ayer tuvimos ocasión, como he dicho, de presentar a los medios de comunicación aquí en Málaga para de alguna manera mostrar también a toda la gente, a todos los cofrades, la gastronomía propia de nuestra cuaresma, que también, de alguna manera, hace diferenciarnos de los demás. En definitiva, una serie de conjuntos que, por lo que podemos destacar y decir y presumir que, con todo el respeto hacia otras, que Archidona, querido amigo, tiene la mejor Semana Santa del mundo. Eso podrán comprobarlo, si ustedes lo desean, pues podrán comprobando visitando Archidona desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Como siempre digo cuando tengo ocasión de hacerlo, existe la misma distancia de Archidona a Málaga que de Málaga a Archidona. Y si los archidoneses, incluido el presidente de la agrupación, pues hace un hueco en su agenda cofrade día a día y se escapa a Málaga para ver desde cualquier rincón o de cualquier silla las cofradías de Málaga, pues igual, de igual manera los malagueños podéis hacer y escaparse de Archidona. A buen seguro no vamos a defraudar y todo lo que he dicho y más que podrán ustedes comprobar yendo a Archidona, unido al carácter acogedor y abierto que, de lo que también podemos presumir los archidoneses, les hará que paséis una jornada muy feliz durante los días de Semana Santa. Nada más, no quiero molestarles más. Simplemente, pues, reiterarles mi agradecimiento en nombre de los Semanas Santeros de Archidona y que disfrutéis durante este corto mes, pues, de lo que es esta muestra de la historia, del arte y de las tradiciones de nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias a todos. Como bien decía Antonio Navarro, lo vimos estos días en la pequeña pantalla presentando precisamente en la capital y en Málaga, pues esa cocina de cuaresma. Yo la verdad es que cuando lo he visto entrar, lo primero que he mirado es si traía un tupperware o algo, se habrá traído algo. Bueno, pues nos va a permitir no solamente estar allí en Archidona toda la semana, pues, con la pequeña escapadita para ver el cautivo, podremos, ¿no? Una escapadita para ver cautivo en Málaga. Creo que sí, lo hago todos los años. ¿En otra conmigo, Fladía? Me van a permitir otra pequeña escapadita, aunque estemos situados este año 2013 en Archidona, una escapadita para ver la salida del Nazareno de Almojía. Mi querido Juan Díaz, gracias por venir hoy. Felicidades por ese magnífico Vía Crucis. 75 años de cofradía maravillosa, la llegada del Nazareno de Almojía, que también podemos escaparnos claro, y este si tú, año verlo. Y si tú me permites, pues también podemos escaparnos a Laurín. Para ver la cofradía de Marina, que también es muy buena, ¿eh? Verde. Es un poco de peloteo, ¿vale, Marina? Se nota, ¿no? Yo podía repetir el pregón del año pasado, porque no tengo fresquito todavía. Bueno, pues vamos a continuar. Les decía que hemos prestado atención durante los años, durante las cuaresmas, distintas Semanas Santas, distintas cofradías. Recuerdo, por ejemplo, celebramos los 75 años del cautivo y la Trinidad, celebramos los 500 años de la sangre, de la Cofradía de la Sangre. Tuvimos también una cuaresma que alojamos una magnífica exposición sobre la Cofradía de los Dolores de San Juan. Y ya nos metimos un poco más en harina y hemos dado sitio a distintas localidades. Ha estado en Mojía, precisamente con sus dos cofradías, el año pasado bastante que era, y este año pues le ha tocado el turno, maravilloso turno, a Archidona. El alcalde de esta localidad de Archidona pues tiene conmigo una relación radiofónica, porque yo participaba en un programa que ha sido parte importantísima de mi vida, y él era oyente de ese programa. Entonces, cuando nos conocimos, dijimos tú, y él dijo yo también. Entonces, desde entonces, pues hemos mantenido una relación maravillosa que nos ha unido especialmente en los últimos años, gracias a ese festival de cine al que hemos asistido en ese magnífico sitio que es la Posada de Santo Domingo. Con ustedes, en la calle de Archidona, que también tiene unas palabras para nosotros. Muchas gracias, Pepe Lu. Y lo que es evidente, el trajín que se van a traer esta Semana Santa esta gente de una localidad a otra. Yo lo primero que quería hacer es agradecer al ámbito cultural del Corte Inglés la posibilidad que nos ofrece a Archidona y a su Semana Santa de ser un poquito el escaparate de lo que somos aquí en Málaga. Lo ha dicho el presidente, la Semana Santa de Archidona es algo que está dentro de lo que es la propia identidad del municipio. O sea, nadie podría entender Archidona sin su Semana Santa. Y por tanto es algo que pertenece a lo más íntimo de cada uno de los habitantes de la localidad y que se respira a lo largo de todo el año, no únicamente en la Semana Santa. De hecho, yo siempre digo que las cofradías en Archidona y la Semana Santa es un gran articulador social de todo lo que es la ciudad. Y a pesar de esa larga historia y a pesar de tener el presidente más antiguo de España, como él ha dicho, sin embargo, a veces nos cuesta trabajo, dentro de la vorágine que supone los medios de comunicación, abrirnos espacio para dar a conocer lo que tenemos y que de esa forma pues poderlo compartir con aquellas personas que les gusta la Semana Santa y que siempre les gusta compartir lo que existe en otras localidades. Y por eso es importante este espacio, esta exposición, porque nos abre esa posibilidad. Y por eso es importante la colaboración que las distintas administraciones, cada uno a su nivel, podemos hacer en lo que pueda suponer promocionar algo tan importante para Archidona como es la Semana Santa. Esa es la labor, no de Manuel Sánchez como alcalde, sino es la labor del Ayuntamiento de Archidona. Hoy estoy yo ahí, antes estuvo otra persona y seguramente el que venga pues también tendrá que hacer, si quiere servir a su municipio, implicarse con la Semana Santa, porque si no, no estaría relacionado con el municipio. Y de ahí también la importancia que tiene la colaboración con las otras administraciones. Hoy aquí hay dos personas que representan a ellas y con las que habitualmente se colabora: Marina, a través de la Diputación como delegada de Cultura, que colabora con la Semana Santa como ha venido colaborando siempre y como siempre va a seguir colaborando, porque es la función de las administraciones públicas, y con Arturo como gerente del Patronato de la Costa del Sol. Queremos explorar qué posibilidades tenemos de poder darnos a conocer a través de estas administraciones, con las limitaciones que cada uno tenemos y con las limitaciones que tenemos cada uno en nuestro propio espacio. Pero estoy seguro que si todos aportamos cada uno nuestra parte, el objetivo lo podremos conseguir. Y yo solamente, para terminar, yo solamente quiero decir que lo que hay ahí fuera es una muestra del mundo tan apasionante que es la Semana Santa de Archidona. Tan apasionante porque lo vivimos los que somos de allí, pero además tan rico y tan singular, que nos da esa pequeña diferenciación en todo lo que es la Semana Santa y que nos hace ser un poquito diferente o aportar algo al mundo de las cofradías en esa riqueza patrimonial, como ha dicho Antonio, en esa riqueza antropológica que también es muy importante, muy singular, y en esa puesta en escena que es también muy peculiar, es diferente a otros sitios. Yo creo que esos son los tres ingredientes que pueden hacer a cualquier cofrade de cualquier sitio despertar el interés por conocer algo diferente y a la vez igual. Esa es la gran dualidad que tiene la Semana Santa de Archidona, y por eso pues llevamos 500 años, como ha dicho, manteniendo una tradición, aportando cada generación lo suyo. Estoy seguro que la vitalidad está recomendada. Yo solo quiero decir que es un mundo tan maravilloso que, como yo digo en el propio saluda que me encomendaron para el folleto, no considero que ningún cofrade de Málaga se lo pueda perder, porque estaría perdiéndose algo singular y único en la Semana Santa de Málaga y de nuestra Andalucía. Así que aprovechar la ocasión, porque existe un momento donde poder hacer una escapada y conocer algo que es lo mismo pero a la vez es diferente. Y seguro, seguro que os va a sorprender. Este pequeño catálogo, folleto, como ustedes quieran llamar, se plantea siempre, mi compañero Lourdes Jiménez y todo ámbito cultural, nos empeñamos en que sea prácticamente una invitación. De hecho, yo creo que si tienen la oportunidad ahora de echarle una ojeada, verán que es pues, el camino perfecto para llegar y conocer directamente la Semana Santa de Archidona. Pero además nos sirve para plasmar ese ciclo de conferencias que yo le hacía referencia hace un momentito, que voy a compartir con mi compañera Lourdes y que va a comenzar, bueno, comienza ya de hecho hoy con esta presentación de esa exposición Archidona, Historia, Arte y Tradición de Semana Santa 2013, y volveremos con lo que ya es el grueso de las conferencias el lunes 11 de marzo. Siempre los actos en ámbito cultural son a las 7:30, jugando un poco con la posibilidad de que ustedes disfruten una tarde aquí y no nos metamos en el horario comercial, no nos pasemos de las 10 de la noche. Empezaremos, como les decía, con el historiador licenciado en Historia del Arte, Jacinto Muñoz Nuevo, que nos planteará, recuerdo, el 11 de marzo, lunes, esa Semana Santa de Archidona, un patrimonio por descubrir. Querida Lourdes, Parsifal. Bueno, pues buenas tardes. Para el miércoles 13 de marzo, el siguiente de los días programados, vamos a proyectar una ópera, Parsifal, de Richard Wagner, que en este año se cumple el 200 aniversario de su nacimiento. Y esta última obra de Wagner, de este compositor alemán, que murió en 1883, tiene algo de especial y algo muy vinculado al tema de la Semana Santa y al milagro del Viernes Santo. Entonces, bueno, pues un poco en homenaje también esa música sacra, ese misterio del Grial y de la lanza de Longino, que es la propia leyenda de Parsifal y de los caballeros del Monsalvat, está ahí presente y por eso hemos querido incluirla el miércoles 13 de marzo. Pero en este caso, como ustedes saben que Wagner es un señor que componía por horas y por metro, pues no vamos a empezar a las 7:30, sino que empezaremos a las 5 de la tarde para poder ver la proyección completa. En una versión bastante modélica del año 92 del Metropolitan Opera House de Nueva York y con grandes intérpretes como Ben Wheatley, Kurt Moll, Siegfried Jerusalem, que es el protagonista principal, y Walter Meyer, que es una de las grandes sopranos wagnerianas. Y bueno, pues creo que nos va a defraudar esta versión de Parsifal y ese homenaje al propio Richard Wagner en la parte musical. Tengo que decirles que mi compañera Lourdes Jiménez es actualmente una de las especialistas en Richard Wagner a nivel nacional. Se acaba de aterrizar prácticamente desde Barcelona, donde ha estado pues, asistiendo a una conferencia también sobre el compositor este, que como bien decía mi compañera Lourdes, cuando se ponía no era insufrible, ¿eh? Porque que dure Parsifal 264 minutos. Pero de una música gloriosa, ¿eh? Maravillosa. Yo soy más de Mozart, todavía lo voy a admitir. Es más ligero. Mucho más ligero. 264 minutos. Paramos para hacer una merienda, indudablemente. Si no, esto sería inaguantable. Bueno, y vamos a seguir con la música, porque volvemos a las 7:30, el jueves 14 de marzo. Nos va a llenar de alegría presentar un trabajo discográfico de la reconocida banda Miraflores y Bajaire. ¿Por qué le digo que me llena de gozo? Pues porque llevan mucho tiempo esta banda, prestigiosa banda, que ha sido cuna de muchísimos músicos, no solamente para Málaga, para Andalucía, sino para toda España, sin grabar un disco de Semana Santa. Y entonces, con una autofinanciación de la propia banda, van a poner en el mercado un disco que se llama Plegaria al Cristo del Perdón, donde su director, José María Puyana, pues va a recibir el cariño de todos los músicos que han pasado por esta institución musical. Recordemos, es la banda titular de La Malagueta, de la Plaza de Toros de La Malagueta, y lleva más de 37 años pues, poniendo en valor no solamente la música de Semana Santa, sino toda la música en general, sea música clásica, sean pasodobles, taurinos o toreros. Vamos a tenerlo aquí. Como les digo, va a haber un pequeño repaso a todas esas marchas clásicas, marchas nuevas, que van a componer este trabajo, este nuevo CD de la banda juvenil de Miraflores y Blas. y el viernes 15 de marzo un hueco para el tema de, bueno, pues de las nuevas tecnologías, presentación de la página web de la cofradía, de las Reales Cofradías Fusionadas de Málaga, y estarán en ella presentes José Carlos Santana Martín, licenciado en Comunicación Audiovisual, y Eduardo Rosel Vergara, que es el hermano mayor de las Reales Cofradías Fusionadas, siempre también a las 7:30. Pasaremos el fin de semana, les damos descanso, el sábado y el domingo, y el lunes pues vamos a tener aquí la oportunidad de disfrutar, porque siempre que se nombra Antonio Garrido Moragas suenan unas campanillas que dicen, no te lo pierdas, no te lo pierdas, que viene Antonio. Antonio Garrido Moragas tiene uno de los currículums más amplios, tendríamos que hacer un catálogo paralelo para poner el currículum de Antonio Jesús Garrido Moragas. Y cuando empezamos a hablar de Archidona y Antonio Navarro, pues empezamos a hablar de quién podía hablar desde una perspectiva de conocimiento de la Semana de Archidona, pues rápidamente surgió el nombre de Antonio Garrido. Antonio Garrido lo conocerán ustedes, profesor de la universidad, catedrático de nuestra universidad, el único malagueño que es doctor en las dos orillas, en la orilla americana y en la orilla europea, diputado. Parlamentario andaluz, en este caso de nuestro Parlamento de Andalucía, y un hombre tan completo que se puede hablar con él, pues prácticamente cualquier tema que a ustedes les pase por la mente, seguro Antonio Garrido tiene algo que contarles, y además su palabra siempre es un puente entre la sabiduría y el divertimento. Así que seguro que vamos a tener la oportunidad de escuchar esa originalidad en un modelo profesionista que nos propone Antonio Garrido Moragas el próximo lunes 18 de marzo. Y el martes vamos a continuar también con otra persona que no les va a dejar frío, porque es actualmente el compositor de música, especialmente, no únicamente, pero sí especialmente, compositor de música clásica y compositor de marchas de Semana Santa, que está más en boga en la actualidad, y a cualquier músico joven o ya experimentado que ustedes le propongan ahora a quién le podía yo encargar una marcha de Semana Santa, seguro que les va a indicar la dirección que lleva al compositor hispalense Manuel Malvizón. Concretamente, Manuel Malvizón tiene ahora mismo una relación muy intrínseca con Málaga por dos razones. Primero, porque está trabajando con la juventud de la banda de la Archicofradía del Paso y la Esperanza. Hace unos días tuvimos la oportunidad de tenerlo en la iglesia de San Juan, donde esta banda daba un concierto solo de la obra de Manuel Malvizón, y porque también está realizando una marcha con motivo de ese 75 aniversario que yo le nombraba antes, del Nazareno, de nuestro padre Jesús Nazareno de Almojía, que seguro pues va a colmar las expectativas de los cofrades de Almojía. Manuel Malvizón, compositor, el compositor frente a su música, el martes 19 de marzo, San José, a las 7:30. Y el miércoles 20 de marzo, bueno, pues un homenaje dedicado a Jesús Castellano, una figura fundamental en estos últimos años de, bueno, prácticamente desde los años 80 de la Semana Santa malagueña, no solo malagueña, sino de toda la provincia. Y esa mesa redonda, pues, tiene un título que no debería tenerlo, pero bueno, es el Jesús Castellano, una marcha inesperada. Para ello se han invitado a José Jiménez Guerrero y Elías de Mateo, historiadores. Siempre han trabajado muy estrechamente todos ellos. Trinidad García Herrera, Pérez Brián, archivera de la agrupación de cofradía, y Antonio Jodar, hermano mayor de la archicofradía de los Dolores del Puente, donde Jesús Castellano siempre estuvo tan vinculado. Tengo que decirles que esta idea de hablar de Jesús Castellano pues estaba en el ánimo de todos los malagueños. De hecho, la universidad, la agrupación de cofradías van a dedicarse en los ciclos a la obra del profesor universitario, del cofrade, del diseñador y de tantas y tantas cosas como fue Jesús Castellano. Pero nosotros concretamente lo tuvimos en esta misma mesa hace dos años, hablando del cambio estético de nuestra Semana Santa de la capital de Málaga, y vamos a recuperar parte de esa conferencia que él impartió aquí en ámbito cultural, con lo cual pues tendremos su presencia, si no real, ya un poco difícil, si virtual, por esa grabación que realizamos hace dos años, uniéndose en este caso ámbito cultural a ese pequeño homenaje, a esa gran ausencia que vamos a tener en la Semana Santa del 2013. Y el jueves 21 de marzo a las 7:30 también vamos a tener una conferencia dedicada, bueno, en este caso al cine. Vamos al el día siguiente, el último día, el viernes 22 de marzo, vamos a proyectar una película bastante mítica, El tormento y el éxtasis, dedicada a Miguel Ángel y la construcción de la Capilla Sixtina. Entonces, justo antes, para poder tener una perspectiva de esa película biográfica, geográfica, podríamos decir, de esa construcción de la obra maestra que es la Capilla Sixtina, y que el año pasado ya se celebró un aniversario bastante importante, pues vamos a dar la charla yo misma, que no sé por qué me ha tocado, pero bueno, está un poco para hablar de uno mismo, pero bueno, voy a dar una charla dedicada a Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, y esta película en concreto, que se rodó en el año 65, y el intérprete entre ellos son Charlton Heston como Miguel Ángel y Ray Harrison como Julio II. Del año 65, y bueno, pues esta sí que es a las 7:30, y ya he concretado casi los dos días, jueves 21 las charlas de la película, y el viernes 22 terminamos todo este ciclo de Semana Santa 2013, y dedicado sobre todo a la figura de Archidona presente, bueno, pues con este ciclo completo. En este caso, en estos dos últimos casos, en tu condición de historiadora del arte. Historiadora del arte. Siempre. Una invitación también a venir a Ámbito Cultural. Bueno, pues, como les decía, tenemos la posibilidad de disfrutar ahora de esa exposición. De los que no conozcan alguna cosa, preguntarles en primera persona a los cofrades de Archidona qué es cada cosa, de dónde viene y cómo se produce, y que yo creo que es una forma de disfrutar de Archidona en la distancia. Que está lloviendo, que no es malo que llueva, ahora, para que no llueva cuando ustedes salgan. Así que reiterarles el agradecimiento por haber estado con nosotros en esta presentación, una más en el ámbito cultural con la Semana Santa de Archidona. Pasamos a ver la exposición y de camino, pues a ver si cogemos un poquito de canapé, ya nos vamos cenados y ahorramos. Muchas gracias.